Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 799ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, amigos de los desmadres desmadrosos! Ya están muchos desmadres, demasiado, hasta se sí, parecen hasta organizados dentro del desmadre. Yo no puedo creer cómo está puede bien ser la inventiva que tienen, verdaderamente. Sí. Miren eso, patas para arriba, damas y caballeros. Vamos a tratar de ahorrar el máximo tiempo posible en esta presentación porque hay muchos mensajes, así que pasamos directamente sí, a ellos. Esta es verdad, el capitán Rogiurinho, la Mude y el Mico forman parte de esta tripulación que se puede... Ay, güey, siempre me haces lo mismo. Bueno, está bien. Presentaremos entonces como corresponde, bajo el aplauso y esa especie de paraguas de hedonismo sarcástico. Es verdad, güeyes. Ayer sí, fue sí. Hemos celebrado en el día se de ayer. Bien pedote. Sí, el día de San Patricio, que es para los irlandeses. No sabemos por qué los escoceses, que han sufrido también el yugo del Imperio Británico, sí, se plegaron, pero en realidad están en pedo siempre. Sí, sí, sí. No, es que es casualidad, la o sea, es buena. Uno lo junta las festejos, pero efectivamente ellos están festejando todo. Compartieron gaitas sí, y todos celtas. Bueno, muy bien. Sí, está bien. Bueno, ya. Para todos aquellos que celebraron San Patricio, espero que estén conscientes en estos momentos. Sí, sí. Y si no, recuéstense un poco. Sí, el desfile en Boston, ahí todo verde. Sí, sí. Y les regalaremos tréboles a los que vengan personalmente aquí a la María Tijuana. Bueno, damas y caballeros, ahora sí, bajo el aplauso de estos marineros de las Highlands, presentamos a quien conduce los destinos de Póngale esta nave. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¿Preparado para un buen fin de semana deportivo? Chévere. No. Bueno, y no sé qué va a haber. Madres, película. Claro, sí. Alguna, o va a organizar algún... No tiene ganas de nada. Está bien, está bien. Trataremos de bajar su síndrome depresivo con la presencia impoluta. Casi ya yéndose, debimos decirlo. Sí, sí, eso suele ocurrir los viernes. Ella está casi con un tacón fuera de la nave. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es... La Muda. ¡Ja! Preparada para todo tipo de festejos. Sola de espejos y esas cosas, ¿verdad? ¿Ya no te cansas de bailar? No. Nunca. Bueno, ahí está ella. Y ahora presentamos sin maquillaje, directamente, desde... Bueno, no sabemos de dónde madres vienen, ni siquiera sus títulos, pero sabemos que es muy capaz. Pero los tiene y muchos. Los tiene muchos, sí. Ya se lo hemos quitado de la pared, inclusive, porque ya ocupaban hasta los lugares donde no se podían ocupar y no podíamos pegar nuestras fotografías pornográficas. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es... ¡Oh, Mico! ¡Ah, grande Mico! ¿Ya te gustó así, mono chafa? ¿Terminamos la presentación? Sí. Bueno, ahora listo. ¿Por qué él toma este tiempo para hacer unas conexiones? Claro, no sé qué madre. Todo. Igual le termina todo conectándoselo y echando chispas y esas de madres. Milagrosamente, esto seguimos al aire, ¿verdad? Ah, milagrosamente no, es no, por la labor. Claro. Sí, está bien. Bueno, pero así nos sentimos a veces. Como en estos días de pequeño nos programaron para resolver cualquier problema, para estar atentos, para responder lo esperado, para actuar de forma acertada, para reproducir los parámetros circundantes. Y frente al imprevisto nos desconfiguramos, quedando expuestos y debilitados como pinches productos descontinuados, a gozar en la cadena de producción. ¿Qué camino hacia ningún lugar? ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Pepe Sánchez es de Catriel, Argentina. ¡Hola, Pepe! Y dice, me quejo de que nunca leen mis mail. Está bien quejarse, dice, sí. Me gasto en escribir y ustedes se me hacen las estrellas. Estar en el mundo, bueno... Cuida, ¿por qué no le leemos los mail a Pepe? ¿Y por qué nos dice estrellas? Nosotros no somos estrellas. No, que no. No, ¿dónde está el agua mineral para el señor Lagartija? ¿Dónde está mi pijama de ositos? Ya hemos pedido cosas... Aquí si no nos cumplen las cosas básicas... No leemos nada. No leemos más nada, verdaderamente. Dice, este es el último... que les escribo, no sean tan cabrones, y tú, el que selecciona los mails, tú. La muda. Sí, la muda. Déjate de joder y pon los míos al aire. Saludos y que les garúe finito, Eduardo Pizarro, y no, Eduardo Pizarro es otro que llega de Trujillo, pero dice, sospecho de cómo es el odio. Ahí está, hay que sentirlo en carne propia, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Pepe Sánchez, aquí no hay estrellas, nada no, más no. Bésanos el anillo, ¿no? Sí. Y que no te acerques a menos de 3 metros ya nos causa cierta repelús sí. Y nos da impresión. Hola, solo quería dejarles un besote. Y hace el sonido del besote. ¡Ah! Y chao, dice Urpi desde Lima, Perú. ¡Oh, bella Urpi! Dice, postdata, que el niño elefante proteja a Charlie Corky. Y bueno, ya se sabe, hierba mala nunca muere, dice Urpi. Y ahí se retira. Muchos saludos para nuestro amigo Charlie Corky. Sí que está, sí, cabrón. En internación. Como el maleante de Orange, California, que dice, ¿qué onda, chicos? Un saludo al maleante una vez más. Sonará pedorro, pero le envío toda mi buena vibra a Charlie Corky. No, sí. No suena, o sea, suena pedote. Suena pedote. Tú estás pedote siempre, sí, claro. Pero no está bien. Si alguien sabe en qué hospital se encuentra hospitalizado, sería tan amable de decirlo, me gustaría ir a visitarlo, ya que vivimos relativamente cerca. Aquí dejo mi teléfono, y el teléfono del maleante es... 0610-344-23-46-58-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33- sé dónde está Charlie Colquín, está en un hospital neuropsiquiátrico de la zona de Beach Rally. Es probable. ¿No? Y es muy probable. Sí, sí. Cambiando de tema, en uno de los programas pasados, escuché que una madre se quejó en el departamento de gas, la madre de Urbatec. Ah, sí que sí. No, pues su recibo venía con cobro bajo. Viene a mi memoria un incidente que me pasó hace algunos años. Oh. Y ahí pone cara de viejecito y sí, los niños sí, sí. Se reúnen alrededor del maleante para que cuente su anécdota. Cuéntala, maleante. Fui a un supermercado. Al llegar con la cajera pagué con un billete de $20, pero la chica me dio cambio de $100. Yo solo tomé el dinero y no lo conté. Al llegar a mi automóvil, sí, me puse sí. a contarlo y me di cuenta del error. Salí del automóvil y me encaminé al supermercado. Y ahí apareció el angelillo y el diablillo. Sí que sí. Que se puede divisar siempre, perfectamente sí. a los costados de cada hombro, en este caso del maleante. Y uno, él le decía, hazlo, devuélvelo, pobre mujer, tendrá que pagar por su error. Sí, a lo mejor sí. tiene un niño a quien amamantar. Claro, y por esta diferencia de dinero, el niño no llegue a ser amamantado y morirá, termine siendo, sí. claro, y así. Y del otro lado le decía, pues cómo se te ocurre, cómo vas a devolver si la pendeja se equivocó, cómprate porno, cómprate chelas con la sobra. Claro, mira qué sí. bien, siempre te cagan a ti, ahora una vez que tienes la oportunidad. Y el angelillo le decía, no, maleante, ve, enfrenta a la cajera. La mirada de alguien agradecido no tiene precio. Sí, ¿cómo sí. que no tiene precio, cabrón? Vamos, claro, ¿qué no. precio? Fíjate, más de $100. Ocurre si te quedas, cómprame lo mío. No, no, maleante, el vil metal no tiene que hacer de ti una cuestión espiritual que termine venciéndote por tus principios de moral. Vamos, ¿qué moral, cabrón? ¿Sabes la moral que puedes cobrar por eso? Ya, pero ya, te compras como 10 revistas de esas que te gustan, con panochas de colores y tanto. No, maleante, las panochas de colores tienen otro valor dentro del mundo, pero tú, con tus agallas y tu don de gente, debes devolverlo de alguna manera. Toda esta conversación se realizó hasta que él llegó a la caja. Claro. Y entonces dijo, oigan, ¿dónde está la cajera que estaba en esta caja? Ah, no, ella ya se terminó su turno y ya se fue para su otro trabajo, el table dance ahí a la vuelta. Y el maleante dijo, bueno, está el destino escrito. Sí que sí. Le hizo caso al diablillo, no investigó más, se volvió y dijo... No se puede seguir investigando. No, tampoco hasta uno ya dónde, hizo sí. lo que podía. Lo único que falta es que vaya al gobierno del condado y diga, claro. vengo a devolver este dinero que Muy bien, mal habido. Estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos. Después lo demás fue suerte. Claro, sí. Está bien, le salió perfecto. Es más, yo ahora estoy sospechando de si fue a la caja estaba originalmente la caja. Sí, el maleante es un tipo de suerte. Sí. Es más, me temo de que no haya ido al mismo supermercado. Ah, eso puede ser. Dice, cuando llegué a la caja, bueno, ya habían cambiado la cajera. Nada, ni modo, dije, me quedé con el cambio de los $100. Saludos, wow. dice el maleante desde Orange, California. Si esta cajera está escuchando en estos momentos este programa de radio... Es decimos, otro maleante, sí, es otro... Orange y otra California. Sí, sí, sí, sí. Además que ya ha caducado la causa y ya se la gastó en chelas y porno el maleante, así que no se lo puede devolver. Les saluda el loco Joe, quien les dice, un día antes de que el mundo se desintegre, just do it, carajo, solo hazlo. Ahí les va un chistongo. Ring, ring, suena el teléfono. Ajá. De un lado alguien atiende y dice, Olga. Y del otro dice, Dilga. Bueno, no llega ni a niveles de Pero interno 761. Olga no se encontraba en ese momento. Ah, qué mierda. Y claro, es una comunicación fallida. Es más, no había ni siquiera alguien conocido que llamara a Olga. Porque pasa que muchas veces como uno le llama y es equivocado y le dicen un nombre, por ejemplo, hola, ¿está Marta? Claro. Y tú tienes una tía, abuela que se llama Marta. Claro, dices, no está. Claro, no está. O dudas. Dices, sí, sí. Pero Marta, ¿pero a qué Marta te refieres? A la del culo gigante. Ah, Marta. Pero eso es mi Marta tía. Sánchez. Marta Sánchez. Bueno, ahora le comunico. Pero en este caso no había ni siquiera una Olga cerca. Ah, qué mierda. No. Y dice, bueno, saludos desde los polvorines, Buenos Aires, Argentina, el mejor país del mundo, loco. Yo, postdata, la muda siempre fue muda o alguna vez habló. Y si habló, ¿qué fue lo que dijo? Y postdata 2, tengo un mensaje de voz para mandarles. ¿Todavía los reciben? Gracias. Sí, que sí. Todavía los recibimos. Ay, te viste. ¡Carajo, cállate, pendejo! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola cabrones, aquí reportándose el Pollatrón desde mi asteroide desintegrado con estupendas vistas a Marte. Quería enviarle ánimos a Charlie Corkid que se mejore pronto y decirle al señor Lagartija y al pirata que soy un adicto. Bueno, güey, sí. Son cosas que ocurren. Está bien. Este mundo nos lleva también a ser adictos. A ser adictos, sí. Ahora también al programa, dice. Estoy enganchado, tengo el mono, no al mico, sino al síndrome de abstinencia. Debería ser un programa como una especie de gran hermano en la nave que dure 24 horas terrestres sobre, bueno, sobre todo para ver a la moda. No podemos mostrar nuestras intimidades. No, es verdad. Se aburrirían mucho. Tampoco querrías verlas, pollatrón. Ahí te viste. Bueno, él luego dice en un postdata que le parece gran hermano, que es una mierda, que todas esas cosas que todos pensamos, pero que a la vez no podemos creer como tiene tanto rating en todos los países del mundo, un éxito absoluto y al carajo come pollas. A ver, les escribo desde Juliaca. Mili es mi nombre. Hola, Mili. En realidad, solo quería decirles que los odio un culo. Me jodieron la mejor noche de mi vida. ¿Por qué, Mili? Me encontraba con mi novio queriendo hacer cochinadas y me dejó de lado por escucharlos ustedes. Esas son excusas, Mili. Ah, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es verdad, hay gente que lo ha probado. El lobo, por ejemplo. El lobo Broad, claro. Sí, sí. El lobo sí, escucha el programa, no se comunica tanto justamente porque... No, porque está follando y le da... Tiene las manos ocupadas. Sí. En Momos Plancholula Puebla es así, pero sí, ya va a inventar un dispositivo, algún de esos pajarillos cargados con agua que... ¿no? Está tratando de escribir con los pies. Sí, todavía no lo logra. Lo que pasa es que tiene que poner el teclado de una forma complicada. Además el lobo tiene el dedo gordo, el pie muy grande. Sí, sí, entonces. Y entonces nos llega el mensaje aquí que dice, teclas, sí. Ya dice Lobo, ay, no van a decir mala. No se entiende. No entiende, no sabemos, si sabemos que está bien. Está sí. bien, sí, mientras llega sabemos que, sí. que está bien. Dice, también me vacilan porque son unos tipejos re buena onda que dicen lo que sienten sin prejuicios y a la mierda, me pongo sentimental. No, aquí no podemos decir lo que sentimos. Lo que sentimos, o sea, nos gustaría expresar, por ejemplo, que nos caen muy simpáticas las el gobierno de George W. Bush y todas sus incursiones en claro, el ámbito sí, internacional, sí. Pero no nos dejan. No nos dejan, nos sí. obligan a decir, sí. ¡George W. Bush, chinga a tu madre! Y un culo de cosas más, ¿no? Sí que no sí. podemos decir, que, y bueno, nos gustaría. Bueno, solo cuídense y nada más para que sigan siendo como son. Los quiero. Empezó odiándonos y ahora nos quiere, Mili. Así es el mundo, los dos también. Es te odiamos verdad. Y te queremos cada día más. Ahora te odiamos, ahora te queremos. Ahora te, y somos así de cambiantes. Bueno, voy a ver qué hago con la mea vida. Cochinadas, dice, que viva el Cuyum, dice. Y bueno, ya resulta sí, que viva. Y está muy bien eso. Bueno, en estos días me había tratado bien la vida. Hasta hoy, ajá. porque me acabo de enterar que se salió el guitarrista de Korn, una banda significativa en la, bueno, en la banda sonora de mi juventud. Una ¿qué señal... pasó? ¿Se fue el guitarrista sí, de Korn? Se fue a visitar a Charlie Kirk. Claro, no le digan a Charlie, que no, se va a poner peor. Se va a poner peor. Esta noticia hay que tratar de preservar. Sí, sí, sí. Le agarran palpitaciones. Esta parte, si llega a escuchar este programa, que esta parte no la escuche, por favor. Claro, Joyce Lakiti, sabemos que estás con él. Necesitamos que se ponga bien para saber estas cosas. Bájale el volumen, sí, claro. Que sí. Primero que esté fuerte y luego le damos esta noticia sí. como que se fue el guitarrista de Korn. Sí, se fue a tocar con Madonna. Sí. Pero no se lo digan a Ciudadanos. No. Le puede hacer el cantante mal. Le cambió un poco la voz. Sí. Y ahora va a hacer un dueto con Julio Iglesias. También. Pero tampoco. Pero no que, se lo diga, por no, favor. Por favor, mantengamos la calma. Dice Yosafat es que envía esto. Y dice, bueno, ahora es tiempo de buscar otra banda para ser su fan. Se aceptan sugerencias. ¡Ey, cabrón! ¡Hay muchas! ¡Busca! Sí, busca y encuéntrala sí, sí. tú, Tampoco te vamos a fumar el cigarro, güey. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, amigo celestial, se comunica con ustedes Boloso desde Mar del Plata. Hola, Boloso. Quiero decirles que fue estupenda la idea de encontrar una razón para vivir pintándole el culo a los lobos marinos de la Rambla. Yo no dije el culo, yo dije todo entero. Claro, convenga... Pero si quieres pintarle el culo, van a quedar tipo los monos, eso que tienen el culo rojo. El mandril. Claro. Los primos de Mico. Boloso, claro, en ningún momento. Hay gente que quiere. O sea, escucha es lo todo que quiere con escuchar. Culo. Y es todo con culo. Es todo con culo, entonces, o con teta, claro. o con pinga. ¿No? Le dices, por ejemplo, una buena recomendación. ¿Por qué no te dedicas? Estás aburrido, dedícate a la filatelia. Colecciona estampillas. Claro. Y sí, Boloso sí. diga, ah, me encantó eso de coleccionar estampillas de culos, dice. Claro, sí. Después, sí. Como una idea fija. Está bueno. ¿Por qué no vas a pescar? Ah, fui a pescar y no pesqué un culo. Claro. Dice el Boloso. Él le esperaba varios culos. Claro, sí, es que lo sí. que uno espera cuando va a pescar. Bueno, y aquí dice, está bueno. Sitúa a la gente que esté descontextualizada en estos momentos escuchando este programa, que Mar del Plata es una ciudad balnearia. Sí que con sí. Con vista al Océano Atlántico, en la sí República. Que sí. Argentina, y que hay como una especie de monumento que es bastante... Son dos lobos marinos gigantes. Sí. Como King Kong, póngale. Sí. 15 metros de alto. Sí que sí. Por 180 de muy largo. Muy bellos. Muy bellos. Sí, que hacen así como una entrada a la playa que parece que fuera el Olimpo. Claro, y te miran. Es como la entrada del Coloso de Rodas. Hermosísimo. Y te miran así fijamente. Sí. Es verdad. Dice, bueno, con gusto acompañaría a Richard de Guatemala en tan artística empresa, pero ya estuve intentando y no hay caso. Los polis no entienden de arte. Carajo, nunca supe qué mierda bueno, es que hacen no esos nada. Bichos. Claro, tú, un policía no puedes pretender no puede distinguir un graffiti de una obra de arte en el culo de un lobo marino. Dice, bueno, y no, nunca supe qué mierda hacer con esos bichos de piedra en la Rambla. Esta es gente que se compromete tanto con su pueblo, con su sociedad, con nos gusta esa el gente. Lugar que nos gusta esa gente sí que, sí. que ve algo y no sabe qué mierda hacer. Pero algo hay que hacer. Pero algo hay que sí hacer. Que sí, para claro, algo están. Es como los franceses que pasan por la Torre Eiffel y dicen, pero ¿qué mierda hago con esto? Claro. Y le dicen, no, señor, no tiene que hacer nada, nada más. No, pero algo hay que hacer con sí esto. Sí. Hay que, y bueno, y así ahí está le el Boloso. Luces. Claro, la chingadera. Hacen de arbolito de Navidad, la claro. hacen de esa gente, cosas. Esa gente claro. comprometida con la sí sociedad que sí. en la que vive. Algo hay que hacer con esto. Entonces, no sabemos qué hacer con el gobierno, sí. pero vamos a ver qué hacemos con los monumentos históricos que nos rodean. Y ahí está entonces el Boloso. Dice, ¿y si hacemos lobos marinos moldeados con moco? Bueno, vaya uno a saber, no creo que duren demasiado. Hay que buscar algún elemento químico. Ajá. Que los mantenga duraderos y febriles. O sea, los podemos decir febriles. Moco y luego le damos una mano, por ejemplo, de laca. Ah, póngale. Ah, laca y moco. Bueno, vaya uno a saber, tal vez funcione. Me despido con un bolo abrazo y les digo que los parásitos siempre vuelven. Miren atrás, aún sigo enganchado. Ay, güey. Pero... bueno, debe ser parte del destino. Sí, Mico, sí. Igual cualquier cosa, corta las ovejas. Si no, le echamos láser, ¿eh? Adam Castillo es de Villa Regina, Río Negro, Argentina. Dice, quiero quejarme de los putos que quieren revolucionar el mundo. ¿Qué se creen? Y también de las minas que no dejan que las parta todas. Dice Adam Castillo. Está bien, quéjate. Quéjate, sí. Tranquilo. Y chinga tu madre. ¿Qué también, le podemos decir? Sí. O sea, preferimos la gente que intenta cambiar el mundo de alguna manera y fracasa en todos sus intentos. Sí. Que aquel que, se queja porque las minas no le dan bola. De alguna manera, por algo debe ser. Adrián Castillo, chau. Gabriel de Houston. Ja, hola, Gabo. Porque luego de una cosa así debe llegar un Gabriel de Houston para imponer todo el respeto y toda su estampa. Gabo de Houston dice lo siguiente. Carajo, no hay tiempo. No hay tiempo. Nada que me pongo al día. Voy por el programa 775 y el pinche Manu volvió con eso de Maná otra vez, dice. Ah, siempre vuelve. He evitado... es el eterno retorno de Manu. Sí. Ya lo sabes, Gabo. Uh-huh. Dice, he evitado escuchar los últimos programas, pero es que los mensajes me salen así desactualizados y malos. Ya vendrá el tiempo. Póngale por ahí en abril, cuando alcance la nave de nuevo. Todo bien por aquí. Ratatarata. Y se retira, y hace su Houston, baile, sí. Y se va con paso de samba de Houston. Gabriel, me ha disparado otras cosas también esto. ¿Usted recuerda cuando éramos niños, señor Lagartija? Ah, I remember with that. Y hay que recordar. Que por ejemplo te explicaban de que no, esa estrella que estás viendo en realidad no existe más. Y es que la velocidad de la luz, sí, no sé qué mierda. Está muerta. Está bien muerta esa puta estrella. Sí, que reventó hace mucho tiempo y toda la gente que vivía en el sistema de esa estrella está muerta. Y así nos explicaba nuestro profesor. Sobre la distancia y la velocidad de la luz. Póngale, y sí. Tú como un niño te quedabas así todo mamonoso y decías, ay, no entiendo. Póngale. Porque lo más lógico es que uno lo entienda. Sí, sí. Y este mensaje de Gabriel simboliza todo aquello. Él en realidad está en el programa 775. Ah. Y que no nos da alcance. Entonces su realidad, su actualidad en caso de que el mundo se desintegre, es la del 775. Diga que Gabriel de Houston tiene una alta educación en este programa y no se pone a responder mensajes que escucha en ese programa. Claro, sé que porque sí. Si no aparecerían esos... desincronizaciones de yo creo que Maná es una mierda y estaríamos volviendo, retornando permanentemente a todas esas cuestiones. Gabriel de Houston conoce estas cosas y está viviendo una realidad que ya ha pasado. Sí. Y es más, a lo mejor cuando nos dé alcance este programa ya no existe más. ¡Oh, mierda! Como aquellas estrellitas y las cuestiones que nos querían explicar los maestros, ¿no? ¡Hola, cabrones! Bueno, pues acá reporta. Es más, cuando esté escuchando que estoy diciendo que este programa quizás no exista más, él lo pueda estar escuchando. Él lo puede estar escuchando, pero ya retrasado y estará con la angustia. Sí. Por favor, Gabriel, nos angustias demasiado. Alcánzanos pronto, ¿eh? No podemos vivir así. Hola, cabrones. Bueno, pues acá reportándome de nuevo el Austral. ¡Ah, hola, Austral! Y ha instalado en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Sí. Dice, y escuchando sus transmisiones con retraso mental. Dice, pues qué les cuento. Que mis estudiantes son bien huevones. Me inventan mil pretextos para no trabajar y yo no les creo nada y termino encabronado. Se me están subiendo a las barbas. Ah, porque se ha dejado la barba. Claro, sí, sí. Y se le trepan los sí. Chavitos y las desde chavas. Están a subir. Ay, cuando le están por llegar a la boca ya lo ponen incómodo, ¿no? Y ay, se me rebelan, dice. Recomiéndeme algo, por favor, señor Lagartija. Dígame alguna recomendación para domar estas pequeñas bestias. ¡Párate al frente! Y diles, hijo de la chingada, no estudian serán unos pinches ignorantes. Eso está cierto. Chinguen su madre, no, culeros pues de mierda. Oh. Y ahora me voy. Y regresa vestido de alisca. Sí. Y le bailas adelante para que vean cómo es el mundo en el exterior. Así van a terminar si no estudian. Es y les dice, de esto terminarán si no estudian. Claro. Y te retiras. Está ¿no? bien. Y luego te retiras, sí. Luego vuelves a tomar la cátedra, pero ya espera que pasen dos o tres días. Enseguida se olvidan, ¿eh? Sí. Esa imagen no escuchan nada. No les quedará para siempre. ¿A quién le puede llegar a quedar un profesor que sale, se retira y vuelve vestido de alisca? Yo ya me olvidé. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, ¿cómo están, putines? Les habla Joel de Tarija, Bolivia. Sospecho que ustedes no leen mis mensajes porque los escucho todos los días dos veces. El día uno por internet y otro por radio. Ah, es y por no eso. Pasa nada. Es claro. Cuando lo escuchas dos veces hay partes que implosionan en sí mismas. Y se comen partes. Es el mismo, el mensaje es leído. Generalmente debe estar leído ahí. Leído. Tú no escuchas, por ejemplo, que estamos en mitad de un mensaje, ¿verdad? Y cuando pasa un mensaje de otro, ¿no sientes como un...? Ahí es que es implosionó. Sí. Por escucharlo dos veces sí, y por mamón te pasa eso, Joel. Si lo escuchas seis, quizás no implosione. No sé cómo trabaja eso. ¿Cómo trabaja, Mico? Impares. Impares tienen que ser. Impar. Para que no implosione. O lo escuchas tres veces, o lo escuchas siete, o lo escuchas nueve. Pero en números pares implosionan los mensajes, Joel. Esa es la explicación más científica que te podemos dar desde aquí de por qué la no lectura de los mensajes o por qué no la no escucha de los mensajes. También en realidad puede sí ser, son sí. leídos, ¿no? Bueno, no vale. Y también sospecho que la muda no está ahí porque no habla. Y que le hago una propaganda de lo más chido, churo. Como se dice en mi pago, dice, bueno, ahí está el programa churísimo y léanlo de una vez que me jodo. Por la favor, muda yo. Casi no está, pero está. Está bien, fíjate. Bueno, si estás escuchando tu mensaje, Joel, en estos momentos es que escuchaste el programa el número de veces impar, por claro, lo cual te... probable, sí. Y ahí estás. Pablo es de Córdoba, Argentina. Ja, ¡hola, Pablo! Y dice nuestro amigo cordobés, me acabo de recibir de licenciado en comunicación social. Ja. Y quiero quejarme de los putos medios convencionales de comunicación que no dan una posibilidad de expresión a los nuevos profesionales. Sí que sí. Muy bien, postdata, ¿habrá que crear una radio web? Y puede ser. Y puede ser. O una revista. O un diario. O un pasquín. Sí. O un. Digo, algo. Pero algo hay que crear. Ahí está. Sí. Tú crea. Eso es lo importante. Entrar a los medios es muy difícil porque están todos esos viejos patéticos que sí. no dan lugar a nada. No. Que se vuelven ricos y millonarios. Y una vez que te volviste rico y millonario es muy difícil. Y ahí compran los medios. Y ya está. Entonces ya cagaste. Sí, ya está. Pablo, es muy dura esta tarea que te queda por delante. Sí. Y te recomendamos crear y no dejarte vencer nunca. La imaginación al poder. Y ahí está. Estamos contigo, Pablo. Un abrazo, ¿eh? Un lindo saludo para ustedes. La semana pasada compré un nuevo disco duro para mí, dice un cordobés en Houston. Ajá. Dice, y bueno, y para mi computadora. Sí, lógico, güey. Un disco duro para tu culo, ¿para no, qué bueno, va a ser? Puede ser para su memoria. Había una película que yo vi que le metía unos chips en la cabeza. Es esa que vio usted y vio Yarid de Monterrey nada más. No, es otra esta. La de el No, esa es otra. Esa es el obvio. Ah, bien. Y le metía unos chips en la cabeza y tenían como una memoria especial donde podían recargar cosas. ¿Por qué nunca puede decir un puto título de una película? Porque no sé, la vi. No sé dónde mierda la vi. La crítica de la película era que le ponían un chip en la cabeza pero y la si memoria. La vio ayer, póngale, yo le digo el título. Claro, son películas bien chafas. Muchísimo. Hay que buscar. Sí, porque las vi en esa época que Isaac ponía películas de mierda. Muy bien. Estaban buenas para mí. Está bien. Y ahora ya no le gustan. No, sí. No sé. Aquí no hay Isaac. Bueno, dice. A ver, ¿con quién estamos? Ah, con el cordobés de Houston. No sé por qué vino eso de la película chafa que usted vio. Porque bueno, le ponía un disco rígido en la cabeza. En el trayecto a mi casa tuve que ir al baño. Y por esas cosas del destino, en el momento de apretar el botón del inodoro, se me cae. Y el disco rígido. Sí, se llena de sustancias de mis restos humanos. Qué asco. Y es muy escatológico esto. Sí que sí. En síntesis, el mensaje... Hay mucha gente que tiene mierda en la cabeza. Sí, pues, desde luego. Sí que sí. Toda esta metáfora quiere aplicarla al cordobés de Houston para decir que el programa es una mierda y que él igualmente nos escucha porque le gusta la mierda y algo así. Está bien. Muchas gracias. Sí. Una vida muy escatológica. Sí, manga de malparidos, le saluda un amigo. No, un amigo no nos puede saludar de esa manera porque nuestros amigos nos respetan, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, algunos. Pero yo, un amigo que me dice, oh, ¿qué tal? Malparido, yo saco mi cuerno de chivo y lo acomodo rápidamente dejándolo como colador y pasando mejor vida. Le saluda un amigo desde Dinamarca. ¡Danmark! ¡Oh! ¡Oh! Está lleno de daneses y danesas. Póngale. Claro, entre otras cosas. ¿Qué programa más cabrón que tienen? Felicitaciones. Por favor, mándenme el programa de los amamonados. ¿Qué pasa con el programa del Día de los Amamonados? No sé. Dice, porque aquí me han dicho que en Dinamarca la gente es muy mentirosa. Sí, sí, y parece que se reúnen en la Plaza Central de Dinamarca. Ah, el programa de los amamonados. No, pero nada. Dice, aparte no fue nuestro. Estuvo buenísimo, dice, como teta de monja. teta de monja, ¿no? No. ¿Por qué? Bueno, dice, de paso, le mando un consejo para limitar el acceso del tráfico en las ciudades. Que los autos corran sin límites de velocidad. Así sería tan peligroso andar por las calles que la gente trataría de andar por las calles lo menos posible. Ah, y así disminuiría el tráfico. Genial, ¿no? Sí, yo creo que sí. Simplemente genial. O sea, no rebate ningún tipo de... No. Excelente. Puto, saludos desde Copenhague. La capital, ahí de Dinamarca, es Rodrigo quien nos habla. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que tú se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Continuamos con alguien por aquí que dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Verónica. Hola, Nelly. Y hola, Verónica. No, es una sola. Ah. Es Nelly Verónica. Hola, Nelly Verónica. Y les escribo desde Tarija, Bolivia, para decirles que el programa está muy chulo, es decir, muy chido. Por favor, sí, manden un chinga a su madre en mi parte al docente de cálculo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad JMS, que no sé. ¿Qué ha hecho? Universidad Jajuja, Mr. Sanders. ¿Qué ha hecho el no querido sé, docente? No sé. Ah, por darnos un examen de mierda de difícil. Adiós. Ah. Ah, pero cálculo de la carrera de ingeniería, ¿qué claro, quiere? Ahí no puede haber cosas difíciles. Capital de Grecia, Atenas, y te vas y te recibes de para calculador. Ti tiene que ser algo sencillo. Claro. Porque estás estudiando eso. Así que equivocaste la carrera y te decimos que te dirijas a estudiar, por ejemplo, antropología. Sí, o bellas artes. O algo así. Saludos, pinches changos. ¿Qué pasó, pirata? ¿Dónde queda la República de Andorra? Ah, una corrección aquí. Dice, que yo sepa, existe el Principado de Andorra, dice, cuyo gobierno está encabezado por dos copríncipes. Ajá. Que se llaman Presidente de Francia y Obispo de Seo de Urgel, España. Pero el país es realmente una democracia parlamentaria. Pues chingones, que el niño elefante les ilumine en su ignorancia y les muestre el camino de la María Tijuana. Les puedo escribir cada vez que la caguen, así que cáguenla harto. Un abrazo desde Bogotá, Osorius. Es verdad, lo que gracias, pasa es que, Osorius. ¿Conoces gente que no quiere aceptar sus errores, Osorius? Eso somos nosotros. Sí, sí. Entonces te diremos por qué. Nosotros sabíamos perfectamente que había dos príncipes, que uno era el presidente de Francia, que uno era el obispo de Cerrada y que no es una república Andorra. Pero desde este programa venimos luchando para que Andorra se convierta en república. Sí que sí. Basta de monarquías absolutistas, principados, coprincipados y reyes de Inglaterra. Al carajo, y que hasta que Andorra no se convierta en república, seguiremos aquí luchando. Y le agradecemos a Osorius habernos desaznado de esta manera. Y bueno, esperemos no cagarla tanto para que te comunicate por otra cosa a lo mejor. Pero mientras la caguemos, síguete comunicando y usando de red a modo de errores. Un abrazo para Osorius. Osorius, vuelve para decir, usted es par de pendejos, ¿dónde queda la República de Andorra? Porque quiere reforzar el conocimiento. Ah, está bien. Reforzamos el conocimiento y ya no volveremos a decir que Andorra... ¿De qué hablaba el mensaje? No recuerdo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Puñacá. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Fernau dice, hola banda, les hablamos y les mandamos un saludo desde la redacción de la revista Homópolis en el DF mexicano. Ah, ¿qué ahí tal? Estaban, ¿cómo están los Homópolis? Homópolis es una revista, una publicación dedicada al público lésbico. Okay. Y estaban en la hora de cierre y todos ahí cerrando, ¿no? Que cierran el número. Y había gente dentro de ese cúmulo escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Está bien, trabajen. Trabajen, que el cierre llegue a tiempo. Un saludo para toda la gente de la revista Homópolis. Vanessa dice, hola, soy de Argentina y es la primera vez que los escucho. Y la verdad que me encanta mucho. Muy divertido, hasta ahora los felicito. Manden saludos y besos y muy lindas voces, sigan así. Bueno, muy lindas voces. Sí, la de Gonzalo Moreno. Exactamente, debe hablar de Gonzalo Moreno. ¿Qué once, carajillos? ¿Cómo va todo por aquellas latitudes? Bueno, acá enviándoles un saludoso a todos los tripulantes y mandar un saludo a todos los oyentes. a todos los oyentes. No, pues que los nombra. Urpi, Kevin, Terra, Caponi, Yanina. ¿Quién es? Desde Aguascalientes, el grandioso. ¡Ja, grandioso! Grandioso. Estás doblando las reglas. Y sí, eso sí, no sí. Saludos. Bien, ¿eh? Sí, listo. Muy en especial al señor Corkid. Hey, don Corkid, échele muchas ganas. Ah, y también para mandarles un chiste que me encontré por ahí. En la alcoba conyugal, la sensual esposa recibe al marido a las 3 de la mañana diciéndole: desabrocha mi blusa y déjala sobre la cama. Sí. Ahora el sostén, ponlo en la silla. Claro. Deja mi falda en el ropero. Bueno, ahora mis panties, en el cesto. Ya está. Y que sea la última vez que te pones mi ropa, maricón de mierda. Ya te he descubierto tantas veces y tanto te gusta, te vistes. Claro, te compras tus ropas, tus vestidos, tus brazos. Claro, que me los dejas todos llenos de pelos y chanchos asquerosos. Sí, cochino. Relleno. Vete todo de aquí, el relleno y esas mierdas. Bueno, desde Aguascalientes, México, se despide el grandioso. Un beso a la muda. ¿Cómo me gusta ese chistorete? Sí, ya sí. Lo he leído alguna vez por aquí. Roberto Jones es de Playa Unión, en el Chubut, en Argentina. Ahí en Chubut dice: sospecho que todo el puto mundo, todo aquel que piensa en los demás, está automáticamente entra automáticamente al mundo de los pelotudos. Salud. Bueno, deberíamos tratar de que no sea de esa manera, sí. ¿No? Felipe Osorio es de Bogotá, Colombia, y dice: hola, Felipe. Sospecho de ustedes. A mí me huele que ustedes están tratando de dañarnos el cerebro. Pero no es intencional, güey, ¿eh? No. Si no sale así, no sale así. Claro. Héctor Quispe dice: hola, mico, quiero un chinga a su madre a los mal y mediocres ingenieros que nos enseñan en la 1CBYBPAN de Perú, en Juliaca. Ajá. ¿No? Es la UANCB, la Universidad. ¿Qué pasa con la Universidad Autónoma de Ingeniería Nacional del Culo? Claro. Y dice: saludos a todos los de sistemas. Me cae a pelo su programa chaufas, dice Héctor Quispe. Se queja. Ya es la segunda queja que recibimos. Sí, que sí. Está pasando algo raro. Raro pasa en ingeniería allí en el Perú y de distintas universidades. Sí que ¿eh? Sí. Bueno, mucho antes de que el mundo se desintegre, debemos empacotar una corja de futbolistas. Ah, esto viene a tu Brasil. No, empacate tu quinto. Ah, ¿cómo no? Dice: mucho antes de que el mundo se desintegre, tenemos empacotar una caja con futbolistas que invaden a Brasil. Ah, bueno, a sus compartes, a Resprozao, a Mato Buenos Aires, junto con el bidón de cría, que se mudará a Corinthians a lo suyo. César, Mato Mano Q, vai Tomano Q, a que les pagan un tren. Adiós, muchacho, todo frío. Ajá. Alguien que le hemos comprendido perfectamente el mensaje. Sí que sí. Y por suerte y tenemos... pensamos igual que... Efectivamente, sí. Pensamos igual que otra persona que, gente, que no sí. Es él específicamente. El licenciado llega desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice: ¿qué tal, cabrón? Es un día antes de que... ¿Cómo está, licenciado? Iría a todos los bancos y pediría créditos a todos con muchos intereses. Me gastaría ese dinero con mis cuates en compañía de unas putas del Golden Club de mi ciudad. Me pondría a coger y a beber hasta terminar muerto o un segundo antes de que el mundo se desintegre. Un saludo a todos los del Instituto Díaz de León y un chingue su madre a su director, el licenciado Robles, al cual no se le entiende una sola palabra de lo que dice, salvo cuando te va porque a pedir dinero en otro idioma. Dice, te habla así: 800 pesos, 5,000 pesos. Es lo único que se le entiende, dice. ¡Oh, mierda! Los dejo y sigan así atentamente el licenciado, que va a pedir muchos préstamos. Yo no sé si dan préstamos, ¿no? Porque si es claro, tan complicado sí, pedir un préstamo ver. Un banco, te piden hasta el análisis de sangre, y yo creo que un día antes va a estar complicado. Pero bueno, a gastarse la lana, ¿cómo no, licenciado? Buenos días, chivotos, pitos, dice. Habla al ocaso, les escribe desde Arequipa, Perú. Bueno, la verdad, nunca los he escuchado. Estaba navegando, huevoneando por la web, y bueno, cuenta la historia, cómo claro, carajo llegó acá, sí, que nos interesa ni más. Sí. Es Jorge, y lo único que pide es que, ya que, dice, tiene señal de radio en Pucallpa, ¿por qué chucha no mandan señal a Arequipa? Nosotros la mandamos y nadie la recoge. Claro, sí. Al carajo, y que se joda la gente. Que nos la recojan. Claro, la gente de Pucallpa es chingona, la de Top 1 es, sí que sí. Es bien chévere, y tenemos muchos patas ahí, y los de Arequipa, ay no, que República Independiente de Arequipa, al carajo, y ninguna radio nos retransmite ahí, ni tampoco en Lima. Claro. ¿Tenemos la culpa, señor Lagarto? No, que no. Muy bien. Hola, amigos de la María Tijuana, un abrazo desde la capital de Colombia. Hola, campanita. Específicamente, pirata, para que se acabe de recuperar. Ah, bueno, muchas gracias, Urban Tech. Que sí, diga, que sí, ¿no? Que se acaba de recuperar. Me temo que mi sospecha las concierne a ustedes. Sospecho que usan una base de datos relacional y ISQL para tener a mano los datos, las anécdotas y las historias de vida de cada uno de los desintegrados. O peor aún, que dicho dispositivo le fue implantado en sus cerebros por el mico con las aveniencias de la muda. Si estoy equivocado, ruego me disculpen y les felicito por su prodigiosa memoria que hace posible que el programa brinda un solazo. Mico, ¿es verdad eso? De parte de Urbante. Ah, sí, dice que es verdad. Sí, es verdad. Mico, pero ¿y por dónde nos metiste el...? Por eso no quedó cicatriz. Ah. Bueno, está bien. Urban Tech, tienes razón. Hacemos lo que podemos en realidad, Urban. Y nada, y es un placer hacerlo. Sí que sí. Lo vamos a la memoria. Dedicamos nada más que la memoria prodigiosa, nada más que a esto. Luego nos preguntas cómo nos llamamos y ya nos olvidamos. Dale. Yo creo que el señor Lagartija y en estos momentos está todo titilando. Así que pregúntenme. Sí, yo veo muy mal la tierra. Ah, usted es el que ve mal la tierra. Entonces yo soy no el pirata. Yo la veo mal. Y le estoy preguntando en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un altavoz. ¿Un altavoz, güey? Transparente. Ya. Gigante. Pero mire qué chingón. Muy está. Bello. Es con bello. Un volumen fuertísimo. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Es el altavoz del Fantástico! ¡Me jode! ¡Hey! ¿Qué? ¿No le conté la historia? No sé, el altavoz del Fantástico. A ver, déjeme recordar. No me la contó. ¡Ja! ¡Bingo! Amigos, ¿por qué siempre tienen que empezar las narraciones así? Porque él es para que escuchen. Ah, para que saludar. Escuchen, presten atención, siéntense que. El altavoz es fantástico. Uh-huh. Era un altavoz. Sí, él es fantástico. Que había puesto el niño elefante. Mire usted. Y que estaba así como flotando en el aire. Ajá. No se veía bien, pero se oía muy fuerte. Bien era su función, estaba muy sí bien. Sí que sí, era un lugar en un monte donde todos subían y podían decir lo que sentían, lo que pensaban, y el altavoz lo reproducía. Ah, y todos escuchaban, ¿verdad? Claro, entonces subían y decían, ¡no jodan! ¡Echen la hueva! ¡Si no saben beber, no se pongan pedotes! Y así iba subiendo la gente y iba diciendo lo que sentía. Expresándose, ¿no? Exactamente. ¡Qué bien! La gente era feliz. Claro. Todo el que tenía algo para decir, iba y lo decía. Y así pasó, por ejemplo, el viejo ojo de pez, muy conocido en el pueblo. ¿El viejo ojo de pez? Que subía y decía, ¡he pescado mucho! ¡Cambio 2 kilos de pulpito por una sirena que esté buenota! ¡Ay, era que le sobraba sirena y intercambiaba claro, así, sí, pero sí, había claro. uno que tenía ponga de muchas sirenas. ¡Oh! ¿Y le faltaba el pulpito? Que estaba claro. ¡Pero qué chingón! También pasó por ahí, se la escuchaba a la mujer pechos de miel. ¿La mujer pechos de miel? Sí que sí, que todos los días pasaba y decía, ¡ey, ya, quítenme estos osos de encima! ¡Ah, claro, qué percance, güey! Y sí, claro, que esos pechitos, los pechos de miel y los osos. Los osos estaban así como muy. Sí, sedientos, ¿no? El joven manos de papel también ha pasado por ahí. ¿En serio? Y decía, ¡odio al joven mano de tijera! Y se iba corriendo. Lógicamente. Por si llegaba sí. el otro también, bueno. Pero está bueno. La ardilla con el alcohol también ha pasado por ahí muchísimas veces. Vieja amiga de este programa. Recuerdo una que dijo, la niña de dos de mota está mojada, la sorprendió un aguacero. Espera, que se seque un poquito, hijos de puta. Claro, pobrecilla, ¿no? Claro, este, no va a funcionar. Seguían, sé que es sí. verdad, la niña de dos. Y así todo el mundo se expresaba libremente. Ah, todo el mundo era feliz. Todos querían hablar al mismo tiempo. Y ahí se empezó a complicar un poco la cosa. Porque solo había un solo altoparlante. Claro, solo había un solo altoparlante. Eso complica la situación. El hombre nariz de pino estaba por ahí. Y que era un obsecuente del tirano del pueblo. Ah, nunca faltan esos, ¿eh? Pensó, si tuviera el control del altoparlante, podría convencer a la gente de todas las mentiras y acumular fama y poder. Entonces alzó su voz cuando le tocó el turno en el altoparlante. El hombre nariz de pino. Y dijo, yo organizaré todo. Díganme a mí lo que quieran expresar. Y yo lo expresaré. Ya se arruina. Y así, amigos, apareció el primer monopolio de radio y televisión. Nos vamos en este maravilloso mundo que, sin embargo, y a pesar de estas cosas, también tiene cosas buenas, ¿eh? Buscando el resquicio por donde filtrar sí, sí. este sistema enfermo. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio 1. Frecuencia 0. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. TV1 Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A793. Radio Ciber. FM Power. FM Cabina Calchaquí, FM Brisa, Radio City, Explosiva, Radio Set, Azul FM, en España Radio Hit, Costa Latina, en Perú Radio Rumbo, Radio Estéreo 92, FM Sistema y Extremo FM, en Bolivia Radio Luis de Fuentes, en Uruguay FM Siglo 21 y FM del Hum, en California el Corporativo 9, en Suecia Studio y el canal 79 HF con el cura fiestero y su día de elecciones. Elecciones personales. Sí, sí, sí, él elige. Elige, dice, voy a ponerme esto. Fin de semana, justamente. Elige para toda la semana. Claro, sí, porque sí, es el único momento que tiene tiempo, mucho estudio, mucha charla y ahí está. Y canaltrans.com. Claro que sí, sitio oficial. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo entonces. Fin de semana, nos encontremos. Muda, espera un minuto. La muda ya casi brinca. Necesito de la nave. Necesito algo de ti. Le debo pedir disculpas al licenciado pelotudo que anda dando vueltas por aquí, que no bueno. Licenciado, por favor, no sea tan pelotudo. André du Brasil, para alguien que habla del niño elefante por aquí, para, bueno, para toda la gente de Bolivia, de Perú, para pedimos el mundo, disculpas a todos. Para Mave de Juliaca, para sí, pedimos al idiota del pueblo por favor. Que lo tengo por aquí con un chistorete de Bob Marley, para el tapatío Rascabuele, para, bueno, mucha gente oxidada, muchísimos y quedarán pendientes los que vengan el fin de semana. Bueno, amigos, lo único que pedimos desde aquí es paciencia, nada sí más. Sí. Y si no pueden sostenerla, paten la mesa, igual sirve, ¿eh? Damas y caballeros, nos reencontremos el día lunes, entonces, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Adolfo de Tucumán. ¡Ja! Grande Adolfo, ¿ya está estudiando? Sí, ya está estudiando, ya está en la capital de Tucumán y está ahí feliz y un poco paranoico y un poco de todo, pero le mandamos un abrazo grande y en especial dedicado a este programa porque está cumpliendo justo un año de escuchar en caso de que ¡ja, bingo! Así que para el Adolfo dedicado y un abrazo bien, bien grande. Si él desea, el lunes volveremos. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Faroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. Ciudad de Toluca, el artista Guerrero. Que ya la panoche, que el niño elefante la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.